Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 117, La cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas, al pasar por un rico pasto, se detuvo, y el cabrero le lanzó una piedra, pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno. Entonces, el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón, a lo que la cabra respondió: «Quisiera yo quedarme callada, mas no podría. Bien claro está a la vista mi cuerno roto». Nunca niegues lo que bien se ve. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.